Y arrancamos este informe con informaciones importantes para el mundo de la minería. Descubren en Chile la mina más antigua de América, cuando todavía el milagroso rescate de los 33 mineros conmueve al mundo, Chile vuelve a dar que hablar por una mina. Esta vez, un grupo de arqueólogos chilenos descubrieron en el norte de aquel país una mina de óxido de hierro de 12.000 años de antigüedad, considerada la más antigua de América hallada hasta el momento, según publica el diario El Mercurio. La mina se ubica cerca de la localidad de Taltal, 1.100 kilómetros al norte de Santiago, y según los primeros estudios, fue trabajada por grupos de la cultura Huentelauquén que extrajeron óxido de hierro, un mineral usado como pigmento para teñir, muy presente en los rituales. Según el jefe del equipo de investigación, Diego Salazar, se sacaron unas 2.000 toneladas de pigmento equivalentes a unos 700 metros cúbicos de roca, un dato que según los científicos es muy relevante porque demuestra que los seres humanos de la prehistoria tenían una estructura menos básica de lo que se consideraba hasta ahora. El hecho de que hayan explotado la mina indica la importancia que tenía lo religioso de su modo de vida, porque el óxido de hierro no se comía, no se vendía, no se compraba, explicó Salazar al diario El Mercurio. El yacimiento, bautizado como San Ramón 15, fue descubierto en octubre de 2008, pero recién este año se pudo corroborar su antigüedad real gracias a unos exámenes realizados en laboratorios de Estados Unidos y Polonia. De acuerdo a las investigaciones, la mina fue trabajada durante dos periodos, hacia el año 10.000 a.C. y alrededor del 2.000 a.C., y se extrajo una cantidad de mineral muy considerable a juzgar por las herramientas que utilizaban, que eran básicamente martillos de piedra y conchas. Hemos encontrado 1.000 y tantos martillos, cerca de 500 kilos en total, pero considerando la cantidad de material que todavía podemos hallar, la cifra puede llegar a varios miles, dijo el arqueólogo Hernán Salinas. Una treintena de científicos chilenos y extranjeros visitaron el lugar del hallazgo el pasado martes junto a los arqueólogos responsables del hallazgo. La mina más antigua de América antes de este descubrimiento se hallaba en Estados Unidos y se situaba en el 2500 a.C., mientras que en Sudáfrica se encontró otro yacimiento de hace unos 40.000 años. También comentarles que en el marco de la integración que Argentina y China vienen llevando adelante por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Hu Jintao, los organismos geológicos mineros de ambos países ratificaron hoy por 3 años más la continuidad del programa de cooperación minera binacional. El convenio tiene por objetivo continuar desarrollando las actividades conjuntas en el campo de las geociencias y fomentar el intercambio de investigaciones y conocimiento, además de promover las inversiones en la exploración y desarrollo de proyectos mineros y fomentar el comercio de minerales y productos derivados entre los dos países. El encuentro oficial para la reafirmación del convenio constituyó el quinto encuentro de trabajo entre ambos organismos en los últimos 11 meses, a lo que se suman las acciones conjuntas desarrolladas para la organización de los seminarios de inversión minera que se llevaron adelante en China. Cabe destacar que el resultado de la profundización de la relación bilateral en materia comercial minera se viene materializando con la concreción de acuerdos de inversión y comercio. Recientemente, la operadora minera más grande de oro de China, la empresa Shandong Gold, anunció que invertirá en la exploración minera en la provincia de La Rioja como consecuencia del convenio firmado en Tianjin durante la última gira oficial a ese país. En un mismo sentido, también se destaca la inversión de la minera china MCC para reactivar, luego de más de 20 años de parálisis, el emblemático proyecto de hierro Sierra Grande en la provincia de Río Negro, que días atrás realizó la primera exportación de 60.000 toneladas de hierro argentino a China. La integración con China forma parte de las relaciones bilaterales estratégicas que impulsa el gobierno nacional, ya que este país ocupa hoy un lugar central en materia de inversiones en minería y el Producto Bruto Interno chino crecerá este año un 10%, lo que representará un fuerte incremento en la demanda de minerales básicos para la industria.